Expresión Rock. ¡Ahí viene arriba! ¡Bien arriba en esta tarde de sábado! ¡Este otro sábado frío! ¡Hoy, 17 de julio! ¡Estamos para contrarrestar el invierno! Fuerza, acá, otra vez, en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Quiero ir ahí, a bien arriba. Pasó un clásico de la presión, y el rock Megadeth. Con Holy War, las Santas Guerras, The Punishment's Due, el castigo justo. Es el primer corte de Rust and Peace, álbum presentado este año acá en Buenos Aires. En sus 20 años. Y ahora Motorhead, para acompañarnos en el arranque, The Thousand Names of God, los mil nombres de Dios. Prepárate, vamos a tener otro programón, mucha historia, mucha información, y te traje lo nuevo de Korn. El último álbum salido hace poquito, el 13 de julio. El álbum llamado Korn 3. Remember who you are. Remember who you are. Recuerda quién eres. Lo tenemos acá en la presión. Así que prepárate. Que esto no se puede detener. Aunque quiera, no puedo. No me dejan. Seguimos. Seguimos con la onda del programa pasado. Seguimos con Biohazard. Y con un clásico. La presión. Un clásico de Biohazard. Urban Discipline. Disciplina urbana. En la presión. la presión. Esto es un poquito de poder del grupo Cypress Hill. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor. Y empieza así. Escórrese, bórate, porque tiene la jura. Siempre carga busca, buscando a la más filosa clica. La famosa Cypress Hill rifa. Todos los patos salen, están en la calle. Mírense, cabrones, si me ven manejar. Con los que me junto, con un Magnum quebrando unos puntos. Puro cholo loco, empaca cromo y te llenamos el saco de plomo. ¿Cómo te puedo hacer entender? I can just kill a man. ¿Cómo te puedo hacer entender? I can just kill a man. ¿Cómo te puedo hacer entender que esto es la presión? Y que esto no para. ¿Cómo te puedo hacer entender? Y que esto tiene que continuar. Con toda la potencia. Arrancó el 17º programa de La Presión. Prohibido pasar sin detenerse por AFM Fénix 103.9. Mira, mis dos cañones. Hoy sábado 17 de julio. Yo les traigo atacazón. Mis palabras son ataques sin razón. Pa' tu satélite. La presentación. En el día de hoy, en la conducción, DJ. El señor. Señor. Diego, Dieguito, alias Dieguillo. Un narcopistolón, cúbrete, güey, o te mato. Puente siempre quebra el más macizo mato. No quisiera matarlo, pero. La presión también está la Roche, pero hoy. Hoy estrenó trabajo. Te dejo todo chueco. Así que lo vamos a tener sábado por medio. Hoy no vamos a disfrutar de su esplendorosa voz. Pero la Roche está. Hacer la presión, los contactos de la presión, por si querés mandar un mail o querés mandar un mensajito, un correo electrónico a la presión @live.com.ar. La presión con dos S. Nuestro espacio la-medio-presión.blogspot.com. Si no pones la presión en el Google, ya listo. Iba a decir a la miércoles, pero. Estrenamos fotografía de La Presión. Está el nuevo video de Korn. Y el último programa. Y más tarde va a estar este. Así que podés visitarnos en la-mediopresión.blogspot.com. Presión con dos S. Puedes mandar un mensajito de texto al 11-33-98-60-28. Te repito, 11-33-98-60-28. Chabón, prepárate. Esto tiene que continuar. Y vamos a continuar con lo nuevo de Korn. El álbum recientemente salido la semana pasada, el martes 13 de julio. El nuevo álbum llamado Remember Who You Are, recuerda quién eres. Y el segundo corte llamado. Esto es La Presión. Oil Dale. Korn en La Presión, lo nuevo. take the shit. All I had was love in me. It was so good, but that wasn't enough. You ripped that away. Solo lo nuevo de Korn. No sé si alguno de ustedes está escuchando del otro lado. Fue al recital de Korn. Yo fui el primero. No recuerdo bien, pero estoy casi seguro que este tema All Day lo tocaron. Porque hablaron de un tema nuevo, pero no me acuerdo el nombre. Pero estoy casi seguro que fue este tema. Así que pasó lo nuevo de Korn en la presión. Ahora Limp Bizkit, rapeando un poco. Love is love all day till they throw slug and take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us, say no not. Buena onda la gente. Praise is due. I'm big like EZ and Big Bamboo. Algunos mensajitos. La señorita Elsa dije, ¿cómo que ibas a decir a la mierda? Lo dijiste. Sí, verdad, lo dije. Perdón. Hola, soy Hernán. Felicitaciones por el programa. Gracias, Hernán. Otro mensajito dice: aguante Mega y Dieguillo. Saludos para Ferchu y Lidia. Abrazos, Marquito. Otro mensajito dice: hola, Dieguillo. Aguante la presión. Soy Macarena. Gracias. Gracias, Maca. Trying to taste mine, acting like they heard through the grapevine. Dope feeding for the baseline, 2 for 5 round, pharmaceuticals. Y bueno, y un montón de mensajitos por el tema este que hice la miércoles. Dang and Limp Bizkit, roll on the set, kick a hole in the speaker, pull a plug and then jack. ¿Te acordás que en el programa anterior te había dicho que cuando fuimos a ver a Biohazard había tocado un tema de Cypress Hill que subieron al escenario, no sé, todas las chicas que pudieron, no sé, 10, 20, 30, no sé, y empezaron a danzar y Biohazard tocó un tema de Cypress Hill que no me acordaba cómo se llamaba. Bueno, ahora sí me acordé cómo se llamaba. Y lo traje, ¿eh? ¿Lo escuchamos? Una presión en vivo. Era I'm Going Out Like That. Cypress Hill, La Presión. We ain't going out. Ain't going out. We'll be right back. Alma Fuerte. Del otro lado. La Escuelita. Paso Cypress Hill. Vivo. Ese era el tema que había tocado Biohazard. Mucha onda. Todos juntos bajarán al pie de la cruz. ¿Querés un poco de info? ¿Sabías que el viernes 30 y el sábado 31 toca Divididos en el Teatro de Flores? La planadora del rock vuelve al teatro. Nosotros ya tenemos entrada para el 30. Así que tenés que estar ahí, ¿eh? Si querés escuchar de bueno rock y emocionarte, Divididos, viernes 30 y sábado 31 en el Teatro de Flores. Rivadavia, 7800. Si hablamos Teatro de Flores, este sábado 7 de agosto y el domingo 8, Alma Fuerte. Y ahí vamos a estar, Alma Fuerte vuelve al teatro este sábado 7 de agosto y 8 respectivamente. Apenas llega la noche, se vienen todos conmigo, brillan para conversarme. Hasta que vuelve con un nuevo disco. Con el nuevo disco llamado Estallar. Lo está presentando este viernes 23 de julio en el Teatro Volté de Colegiales. Y al día siguiente, sábado 24, en el T de Flores. Abreviamos, ¿no? Este martes 20 de julio, el de Colegiales está presentando Fishbone. Es una mezcla de ska, punk, un poco de hard rock y hasta un poco de heavy metal. Funk también. En esta banda llamada Fishbone. Y hay mucha más informaciones para este boletín. Pero luego, escuchar al señor Chizo de la Renga. Este es un tema también de una que te lo va a presentar él. Que se llama Steppenwolf. Y el tema es un tema muy conocido por el ambiente rock and rollero. Se llama Nacido para ser salvaje. Yeah. La Presión Rock. Sonando The Prince, Metallica, del cover de la banda llamada Diamond Head. Este álbum, este tema, está en el Garage, Garage Inc., en el CD número 2, el álbum de cover de Metallica. ¿Quién es Metallica? Obviamente que muchos ya sabemos. Es una banda originaria de Los Ángeles, formada en 1981, el año de minicimiento, ya ve la edad. Formada por el danés Lars Ulrich, el norteamericano Shane Hemphill. ¿Saben cómo unieron esa banda? ¿O cómo se encontraron? Porque uno es danés y el otro es norteamericano. Bueno, Lars vino a vivir a los Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Puso una publicación en el Segunda Mano, ponele. Y dijo, busco cantante de banda. Y el señor Shane Hemphill, justo da la casualidad que pone una visa en Segunda Mano, abajo del aviso, busco baterista. Los únicos dos avisos que había. Y de ahí nació Metallica. Luego se uniría Lloyd Grant y Ron McGovern. Estos dos músicos fueron sustituidos ¿por quién? Por ni más ni menos que Dave Mustaine y el bajista Cliff Burton. Obviamente, respectivamente, Mustaine se fue de Metallica, formó Megadeth, y por Dave Mustaine ingresó Kirk Hammett. Lindo pibe. En 1986, con la desaparición de Cliff Burton en un accidente en Europa, ingresaba a la banda Jason Newsted, el histórico, uno de los históricos bajistas de la formación, donde tuvo más éxito a nivel mundial. La formación con más éxito a nivel mundial fue Lars Ulrich, Hemphill, Jason Newsted y Kirk Hammett. Luego, la salida de Jason, hace unos cuantos años, entró Robert Trujillo. Es el nuevo bajista de Metallica. Y para contar anécdotas tenemos hasta fin de año. ¿Te acordás que el programa pasado pasamos Emma Evil? ¿Te acordás? En el Big Four, todos juntos, Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Un cover de Diamond Head. Bueno, acá te lo traje. Escúchalo, el tema original. Esto es La Presión. Emma Evil, Diamond Head. ¿Soy diabólico? Sí lo soy. es La Presión. Temazo. Vamos a las chapas, se nos va la primera hora. Pero antes, mensajitos. Mensajitos, Maxi. Juegan esos temas. Juegan esos temas de Guillo, ¿eh? Perdón, juegan esos temas de Guillo. Juegan en primera, ¿no? Gracias, Maxi. Guillo, ¿qué pasó con la Rochi? Te mandamos saludos, los pibes de la comería. Vamos todavía, ¿no? La Rochi está estrenando trabajo nuevo, así que la vamos a tener sábado por medio. Aguante los pibes de la comería. Hola, Guillo, soy Gladys. Saludo a mi familia que están escuchando. Saludo para la familia de Gladys. Adillo, acá la patrulla, escuchando metal. Saludo para el 32. Gracias, loco. Otro mensajito dice, saludos a la Rochi y para vos. Está muy lindo el programa, soy Mili. Gracias, Mili. Otro mensajito, aguante los rengueros del 35. Saludos, aguante los rengueros del 35. Guillo y Rochi pasan Metallica, una más a Facu, gracias Facu. Y tenemos algunos mensajitos más, pero se va la primera hora. No se vayan, que volvemos con Metallica. Nos escuchamos en la próxima hora. Desde González Catán transmite en su canal.